Yannick. Hey, A la gente le dice que no, le dice que no. Pero yo sé que algún día me extrañará. Y es que la vida da vuelta. Si tú volverás, a la gente le dice que no, le dice que no. Pero yo sé que algún día me extrañará. Y es que la vida da vueltas. Y esto pa' que lo gocen más, pa' que retocen más. No encontramos ni el puto después las 12 más. Si quieres me llama, yo sé que me extraña. Y la cana aunque quiera nunca se te va. No tiene nada malo que me trañes. No tolero que te dañen. Solo quiero que te amen. Y como JP no hay alguien más. Ya tú sabes la que hay. Estamos con el CK, con el Yannick. Puesto pa' coronar, este funky va a sonar. Pa' que empiecen a turquear y mueva la cadera de aquí pa' allá. Muchos le tienen envidia, pero ya no. No coge riña, es una buena niña, yeah. Muchos le tienen envidia, pero ya no. No coge riña, es una buena niña, yeah. Dice que le gusta mi color caribeño, me quiere. Te regalo navideño, baby, esa cultura, no se encuentra en la casa de empeño. Más en los Oscar, ganaste el premio. Por ser personaje de todo mi sueño. Si usted me lo permite, de su cora más bueno se ve. La vida da vuelta, bombón. Tiré lágrimas por montón, caí mucho tiempo en mi propia prisión. Mi corazón roto ahora sano, a mí ni me llamé. Lágrimas derramé, por un par de meses me comí tu cuento. Caí en el fraude, pero ahora brilla más. Ya ni me apago más, a mí ni me busqué con eso de love. Ya no me atraso, y ahora estoy puesto pa'l game, bebé. Por eso volvé otra vez, pero por más que quiera volver, es que no vuelve ese G. Tú le engañas y le mientes, pero yo sé que en tu memoria estoy presente. Y le pasas diciendo a tus amigos que pa' acá no volver. Y sé que eso no es lo que hay en tu mente. Tú piensas contenerme de vuelta y yo sé que te acuerdas cuando lo hacíamos repetidamente, repentinamente. Nube stop, cuando dijiste que no lo íbamos a hacer más. Viniste de pollera y todo. Y tú eras mi Luis, yo tu Ale, papi chulo. Qué rico contigo cuando me chulaba. Yo ya ni me rico contigo cuando me chulaba, yo ya ni a la gente le dice que no, le dice que no. Pero yo sé que algún día me extrañará. Y es que la vida da vuelta. Si tú volverás, a la gente le dice que no, le dice que no. Pero yo sé que algún día me extrañará. Y es que la vida da vuelta. JP mami, con ese que ya ni JP mami. Que la vida da vuelta.